99.3. No te quiero perder. Que la distancia se devore nuestra miel. Y perdamos la fe. No te quiero tener. Y cuando menos piense perderte otra vez, me duele hasta la piel dentro de mí. Semillas tengo de ti y sin ti pueden querer morir. Quiero sentarme a llorar, sacar de adentro mil cosas que te quiero. Con jirones de tu piel.

Siempre estoy fuerte toda la vida.

Escucha, si ese tiempo pudiera volver, las canciones con las que te enamoraste por primera vez. Los grandes clásicos que dejaron huella están de regreso. De lunes a sábado, a partir de las 7 de la noche, te esperamos con más pretextos para anhelar si ese tiempo pudiera volver. Por FM Globo 99.3. FM Globo 99.3. Toca tu música y Eddie González eleva tu ánimo para que llegues más alto. Carismática, alegre, con una buena actitud. De mente abierta y hablas de todos los temas. Muy alegre y sobre todo positiva. Aparte, eres muy sencilla, muy agradable tu voz. Me encanta escuchar a Eddie. Eddie González es mi locutora favorita. Escucha a Eddie González de lunes a sábado desde las 6 de la tarde por FM Globo 99.3. Marqué tu número telefónico, no sé cuántas veces, no sé cuántas. Extrañarte es mi necesidad. Vivo en la FM Globos 99.3. Tu compañía. Alas rotas.

recordarte junto a mí. Lloro y río, es tu locura que corre en mí. He perdido la conciencia, la razón por ti. Perniciosa me hace daño tan solo pensar en ti. Queremos estar más cerca de ti. Síguenos en Facebook, FM Globo 99.3. Déjanos tus mensajes, participa en nuestras promociones y danos tu like. A pesar de la distancia, del pasado que no calla, de los años transcurridos, de lo que no fui, esta vida no me espanta, aunque a veces amenaza. Si te vas, no digas nada, es mejor así. Yo jamás me voy a hundir en una lágrima por ti. El amor es mucho más de lo que sientes. Si no te has ido, vete, lejos de mí. Doler a perderte, no puedo.